a Germán Gijena, a jugador y goleador ahí del Quilmes con una larga trayectoria en el fútbol de nuestra provincia, de nuestro país. Germán, te saludamos antes que nada, agradecerte como siempre. Buen martes, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo te va? Buen día. Ya estamos bien, todo tranqui. Che, Germán, ahora te pregunto bien por el Quilmes y la realidad que vienen teniendo, ¿pudiste averiguar? ¿Es uno de los goles más rápidos del fútbol argentino? Mira, no tengo muy bien el historial, pero me parece que hay otro exjugador que hace muchos años, bueno, no sé si todavía estará en vida el jugador ese, ¿viste? Pero él había batido récord también en ese momento, así que bueno, ahora llegó el mío. Estamos ahí con el señor ese. Y bueno, y queda ahí entre los mejores, si se quiere, o entre los más rápidos. Che, Germán, ¿cómo fue? ¿La pensaste? ¿Lo viste adelantado? ¿Ya sabías ahí bien de antemano que le ibas a pegar? Sí, lo vi ahí antes que arrancara el partido. Estaba hablando con sus compañeros, él, y estaba muy adelantado, así que digo, bueno, se da la oportunidad de que cuando toque el silbato el árbitro, digo, bueno, si lo veo, bueno, remataré al arco de entrada, así que bueno, así fue. Lo vi ahí a la altura del área chica y bueno, le pegué y bueno, por suerte pudo entrar. Che, Germán, a ver, el tuzo claramente el más rápido que has hecho, pero en cuanto a la distancia, ¿tenías ahí de mitad de cancha? Sí, tengo otro también con Estudiantes de Río Cuarto, que le hice a un equipo de Mendoza por un torneo regional, así que bueno, también fue de la mitad de la cancha, y así que bueno, más o menos ya eso lo traigo ya vinculado ahí en los partidos, viste, un poco de viveza, como quien dice, ¿no? Sí. Yo bueno, siempre trato de si lo veo adelantado al arquero, trato de rematar, ¿viste? Sí, y claramente, Germán, te avala también la trayectoria y las condiciones. Hay que pegarle mitad de cancha y medianamente ya apuntarle al arco, ¿no? Hay también una confianza más allá de la picardía de Potrero que la tenés. Te hemos visto jugar en un montón de clubes, de saber cuándo está adelantado, cuándo puedes llegar a entrar, pero también una confianza de saber que más o menos la dirección la tenés. Sí, eso también, lo de Potrero, del barrio, lo tengo incorporado, pero también es como decir, por ahí es la dirección, el medir bien el pie, la fuerza, darle, así que bueno, eso también está todo trabajado, digamos, me tocó hacer por muchos equipos y bueno, eso, viste, uno lo va entrenando, así que bueno, nada, contento y feliz por ese gol, ¿no? Che, Germán, te aprovechamos y te sacamos un poquito meramente del golazo que hiciste el finde, pero para preguntarte, te hemos visto en un montón de equipos, de hecho hemos hecho algunas notas anteriormente en otros equipos. ¿Qué onda este Quilmes que se sumó a la Liga Regional, llegaste ahora y que la verdad está haciendo un campañón? Sí, el club, bueno, le tocó pasar por una situación muy difícil, de esa creciente, y bueno, de ahí cerró las puertas, y bueno, hoy este año vuelve a abrir las puertas, y la verdad que lo está haciendo de la mejor manera. A mí me convocó una reunión ahí Daniel Mira, que es el coordinador, me dijo que iban a traer jugadores así para sumar a Quilmes, para volver a abrir las puertas, así que bueno, me dice que quiero contar con vos, así que en ningún momento le cerré las puertas a Dani, y bueno, y acá estamos, y la verdad es que estamos haciendo excelente campaña, tenemos un grupo muy, muy unido, un grupo de jerarquía también, con jugadores que ya han pasado por otros clubes, así que estamos haciendo un tremendo campeonato. Che, Germán, y en la previa, pues vos sabés, nosotros hablamos también mucho con la dirigencia del Quilmes, nos decían que queremos armar un equipo competitivo, viste, lograr alguna plaza para los regionales, para el provincial. En la previa, con la experiencia que tenés antes del primer partido, ¿veías que el grupo estaba? O sea, ¿veías a tus compañeros y decís, che, se está armando lindo? Sí, por ahí uno siempre trata de ver, la verdad que no sé si íbamos yo por dentro decía, no sé si íbamos a estar dentro de los primeros, pero sí que íbamos a ir paso a paso, porque éramos recién el equipo que se sumaba a la liga, por ahí teníamos que respetar al otro equipo, se nos iba a hacer difícil, se nos iba a hacer duro, las canchas por ahí son totalmente diferentes a las de Córdoba a veces, bueno, pasaron un montón de cosas, se me cruzaban, pero del primer partido contra Agraria, que ganamos allá, que fue un partido difícil también, demostramos lo que somos como plantel y como equipo y como club, ¿no? Estamos dejando todo en cada partido. Uh-huh. Y se han plantado en canchas muy tradicionales de la Liga Regional Colón, bueno, Agraria, en Jesús María, en Tirolesa. ¿Cómo ves el nivel de la Liga, Germán, con toda tu experiencia? Tenés de todo, hay algunos equipos que son nuevos también, pero en términos generales, ¿cómo ves el nivel de la Liga? Es una liga, no, a ver, es competitiva acá en la zona nomás. Yo por ahí vengo de otras ligas y es totalmente diferente. Me tocó jugar muchos años en Río Cuarto, que por ahí la liga de ahí es muy competitiva. Uh-huh. Los equipos son diferentes, juegan mucho más al fútbol, el campo de juego, el estadio en sí también es otra dimensión, digamos, tiene otra vista, viste. A mí me está tocando jugar acá en la Liga Colón, que es una liga también dura, pero bueno, por ahí las canchas, viste, no son las mejores, pero bueno, hay que seguir ahí, hay que seguir apuntando, viste. Me toca jugar el otro día en la cancha de Parque Guerrero, que el piso era todo de piedra, viste. Uh-huh. Es difícil jugar ahí. Uh-huh. Bueno, estamos acá y hay que seguir. Si nosotros queremos apuntar a otra cosa, bueno, tenemos que pasar por estas canchas, así que bueno, se verá el fruto del término del año. Y ojalá que así sea. Che, volviendo al gol, Germán, pensaba recién, digo, está piola que se haga no solo viralizado, sino también imagino que deben estar llamando de un montón de medios. Pero también digo, el sábado que viene, y ya pensando en lo que se viene, y ya va a ser complicado. Yo me imagino los arqueros rivales y desde arranque ya paradito abajo los tres palos, ¿no? Antes de que empiece el partido. Sí, tal cual. Me parece que ya van a estudiar un poco. Claro. Van a estudiar un poco al equipo y, bueno, también a mí, viste, que soy ese de los nueve pícaros. Así que bueno, van a estar un poco más atentos y van a estar cuidando más el arco. Y da la sensación de que va a ser así. Che, Germán, es muy, muy física la liga. Sos un 9 de los que va al choque. Bueno, generalmente tienen un roce importante con los centrales. ¿Esto está muy físico el fútbol? Acá en la liga esta, a ver, no es muy... No es muy física, pero por ahí un poco el tema del desorden y esas cosas, viste, te puede jugar una mala pasada, pero no es física. Yo lo poco que estamos jugando, digamos, todos estos partidos, no he sentido, digamos, por ahí los defensores que vayan con mala intención, viste, que te peguen o que te insulten. No, la verdad que van fuerte, pero no he tenido esa mala intención con los defensores. Y eso está bueno también, ¿no? Uh-huh. Sí, la verdad que está piola. Che, Germán, bueno, agradecerte el rato. Bueno, felicitarte por el golazo, por la trayectoria que tenés en el fútbol. Y ojalá que a fin de año podamos estar haciendo una nota acá en el piso con los logros, porque hasta acá vienen haciendo mérito de sobra. Bueno, gracias. Sí, ojalá podamos estar ahí haciendo la nota. Todo el plantel, el cuerpo técnico, así que bueno, sería la frutilla del postre, ¿no? Festejar con un título. Y los méritos se vienen haciendo, hermano. Gracias por echar un ratito con nosotros. Dale, gracias. Un abrazo grande, gracias por la nota. La palabra, hasta ahí, un goleador histórico de nuestro fútbol de Córdoba. Lo decía él, ¿no? Ya tiene algún que otro antecedente.